Sí, doncs comencem, a veure, l'esquena dreta, aquí darrere teniu el mantra, i comencem. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Aum Bhagra Guru Pema Siyu. Om Tat Sat. Bona tarda a tots. Bona tarda. Ja està, s'ha acabat el concert. Bé, tenim un tema molt interessant. En la pizarra he tomado nota de este mantra. Donali. Porque el mantra que conocemos todos, el Om Mani Padme Hum. ¿Sí? Om Mani Padme Hum. Bueno, a ver, Pema es en tibetano. Padme en tibetano. En la India es Padme. Padme. En la India, en sánscrito Padme. En tibetano Pema. Entonces, estos dos mantras. Yo creo que van como uno detrás de otro, se corresponden, uno está primero y el otro sigue detrás, uno complementa al otro. Entonces el principal, el mantra rey es Om Mani Padme Hum, que este ya pues lo conocemos muy bien, es un mantra ya muy conocido universalmente, más allá del budismo, más allá de los lamas tibetanos. Yo creo que ya todo el mundo o la mayoría de personas lo han oído alguna vez. Om, ya sabéis que no tiene traducción, es una letra, es una letra, espérate, así, esto es Om, Eso, la letra, es una letra del alfabeto sánscrito, OM. Pero si le ponemos aquí este símbolo y el puntito, entonces OM. La cosa es, o sea, le damos una entonación. El puntito es el tono, un tono alto. Y esto es la letra, simplemente OM. Pero con el puntito, OM. Es el acento, el tono. Entonces, esta palabra, esta letra del alfabeto sánscrito no tiene traducción, la solemos traducir como palabra sagrada. Es una vibración que nos ayuda a despertar nuestras facultades espirituales, nuestra percepción espiritual, y a reconducir nuestras energías hacia unos niveles más altos y más espirituales. Es simplemente una nota, una vibración, un sonido que nos puede ayudar a desenvolver lo que tenemos dentro en el alma y en el espíritu para que se exprese. Esa es la idea del OM. No tiene traducción. Mani. Mani en sánscrito quiere decir una joya. Es una joya preciosa. Una gema, una joya. Y en yoga, en el sistema yoga y en el budismo, se considera que la joya más valiosa que el rubí, que el diamante, que el oro y que cualquier otra joya en nuestro planeta es el espíritu humano, el alma divina, es la mona, el yo superior. Esa es la joya más valiosa en nuestro mundo, en el planeta, el alma divina que está dentro de cada uno de nosotros. Eso es Mani, es la joya preciosa, la gema, lo más rico, lo que vale más en todo nuestro mundo es el yo superior. Mani, la joya preciosa. O sea que con el OM delante es una invocación. Estamos invocando a lo más rico, a lo más precioso, a lo más perfecto que está en nuestra naturaleza interior. Y luego decimos Padme. Padme o Padme es el loto, es el símbolo del loto, de Padme. Padme también se corresponde con el chakra corazón. Padme se corresponde también con la materia universal, que es lo que acoge el espíritu universal. Padme pues representa la vida. Es la vida una en el corazón del ser humano. Más que el chakra o el corazón, Padme representa esa vida una pequeña parte de la cual tú estás gozando, a ti te está dando las oportunidades de aprender, desarrollarte y crecer en todos los niveles. Es el loto, Padme, la vida una integrada en tu corazón. Y Hum, yo lo traduzco, es de difícil traducción, pero una de las interpretaciones que tiene Hum o Hum es dentro de mí. O sea, es aquello que está dentro de mí. Yo siempre he preferido esta interpretación. Entonces diríamos, Om, invocación a la joya preciosa que está en el loto dentro de mi corazón. Esto sería el mantra supremo, sagrado, el más importante, que nos va a ayudar en la realización de sí mismo, en ese despertar espiritual interior, realizar al yo superior, la joya. Luego de, lo puedo borrar, este ya lo hemos visto. Luego pues vendría el siguiente, que es el que vamos a tratar hoy. Este es el Vajra. Este es un mantra muy potente, muy fuerte. Aquí en este mantra se reflejan las siete vocales esotéricas, la palabra secreta, la fuerza oculta. Está todo en este mantra. Está también el sonido oculto, el sonido universal integrado, está en este mantra extraordinario, menos conocido, pero también cada día más conocido, este mantra. La pronunciación correcta, la repetición, el escucharlo atentamente, te puede ayudar a despertar espiritualmente, pero un impulso fuerte. Es un mantra fuerte. Si el otro ya lo es, este es más, más intenso, más fuerte. Entonces decimos, OM, la palabra sagrada, AUM. Bien, AUM, aquí diríamos dentro de mí, pero con el A afirmamos el cuerpo más básico, digamos el cuerpo básico, o sea, el físico, etéreo y astral, serían esos cuerpos más densos. AUM, o sea, dentro de mí, mis cuerpos densos. AUM, cuerpo físico, etéreo, astral. O sea, cuerpos densos, AUM, cuerpos físicos, en plural, AUM. Vagra. La palabra vagra también tiene diferentes interpretaciones. Vagra es ese, los tibetanos lo llaman bensa. Bensa. ¿Lo escribo en la pizarra también? Sí. Bensa, en tibetano. Ya tenéis en tibetano, en sánscrito. Porque se encuentran las dos palabras, este mantra. El vagra es... los lamas tibetanos, os fijáis, cuando hacen oraciones, habitualmente, llevan una campana en la mano... en la mano izquierda, derecha. La campana en la mano izquierda. La campana en la mano izquierda, una campanita... Y en la derecha llevan un objeto como un cetro, fijaros, como un cetro. Ese cetro es el vajra, la campanita y el vajra. De alguna manera también podríamos decir lo masculino, lo femenino, positivo, negativo. Es la campana y el vajra. El vajra es como un cetro, como una varita, pero con los dos extremos. Los dos extremos parecen como dos garras, como dos garras, es la polaridad. En esa polaridad vemos la fuerza, la energía espiritual. Entonces el vajra, con las dos garras a cada lado, eso, de ahí copiaron los griegos el dios principal de la mitología griega, que es Zeus. Zeus siempre lo representa con un haz de rayos en la mano, que decían que era Plutón el que forjaba los rayos. Plutón forjaba Vulcano, la fragua de Vulcano. Acuérdate del cuadro de Velázquez. Vulcán, no me sabía el nombre. Hefestos. Hefestos, gracias. Perfecto. ¿Ves cómo perfeccionamos todo? Hefestos. Hefestos, dentro de la cueva de una montaña, estaba todo el día forjando los rayos para que luego se los pasaba a Zeus, y Zeus, desde el cielo, los iba lanzando sobre la tierra. Ese haz de rayos luego también pasó a Júpiter, de los romanos, al dios Júpiter, y aún hoy es uno de los símbolos que se utilizan en partidos políticos y militares también. Hay militares que utilizan ese símbolo del haz de rayos, de Júpiter tonante, que de ahí viene Júpiter tonante, porque es lo que dispara rayos y truenos. Y Zeus es lo mismo. Y en la India era Indra. Indra era el dios tonante, el dios que tenía los rayos en su mano. De ahí lo tomaron, lo copiaron los griegos de Indra, el dios tonante con el haz de rayos en la mano. Esos rayos en la mano es el vajra. ¿Dónde está? Aquí, el vajra. Es el vajra. El vajra, pues tenemos que es una arma de dos filos. Porque los rayos apuntan arriba, también apuntan abajo. O sea, es un arma doble. Y es un arma, y es un instrumento, y es también el emblema de Fohar, de Kundalini, de la energía cósmica, del Prana. Es el emblema de la energía universal, que como rayos nos llega sobre nosotros continuamente, dando vida y destruyendo vida también, creando y destruyendo continuamente. Esos son los rayos de Hefestos, los rayos de Vulcano. Bien, pues Bagra tiene doble filo, es un arma que puede crear o puede destruir, es un arma que llega hasta lo más material y lo más denso, y también puede llegar hasta lo más alto y lo más sublime. Es como un puente, como un transmisor, es un comunicador, el Bagra, si, según como lo entendamos. Entonces Bagra lo podemos interpretar, y yo lo interpreto como manas, la mente, o no es así la mente. La mente que puede crear o destruir, que son como rayos que lanzamos y proyectamos continuamente. Entonces, Bagra se corresponde con la mente, que es doble. Una parte apuntando hacia arriba y otra hacia abajo. Lo que apunta hacia abajo es la mente inferior, personal. Y los rayos que apuntan hacia arriba, la mente superior, manas superior. O sea que Bagra es una invocación a la mente superior, a la mente superior, y su fuerza, el poder y la fuerza renovadora, integradora, esa fuerza que nos lleva a la sabiduría y al despertar espiritual. Es la mente superior, la única que nos puede conducir a lo más elevado, la mente superior de los manas. Y luego el paso siguiente dice Guru Pema, Guru Padme, lo apunto de abajo también. Padme. Guru quiere decir el maestro espiritual, el maestro, Guru, el que quita el velo y permite que entre la luz. Guru es el que da luz al alma que busca la luz. El Guru. Y Padme, hemos dicho que es el corazón, es la vida una integrada en el chakra del corazón. Pero Padme, el loto, también es el símbolo de Bodhi. O sea, vamos a ponerlo aquí debajo. Aquí tenemos manas. Y aquí tenemos Bodhi. Los dos, el guru, el maestro espiritual en el loto del corazón, Bodhi, es el yo superior, este es el yo superior. O sea, también es una invocación a la fuerza, al poder espiritual del yo superior. Es una invocación a la fuerza espiritual del yo superior para que nos purifique. Porque una de las interpretaciones también de Hu, que ha dicho tiene varias interpretaciones, es purificar, en el sentido de purificar los vehículos inferiores. Hu, purificar, limpiar por la fuerza esta, purificar los cuerpos inferiores. Y luego tenemos Siddhi Hum. Siddhi quiere decir perfección. Lo apunto aquí también. Perfección. Y Siddhi, la perfección, lo perfecto en el ser humano es Atma. O Atma. ¿Sí? Atma. Atma es lo perfecto. Siddhi, es lo perfecto dentro de mí. Lo puro y perfecto dentro de mí, que es Atma. O sea, es una invocación a esa energía, a ese poder del yo superior, para que nos conduzca a esa perfección dentro de mí mismo, al Siddhi. Siddhi son cualidades, son poderes, son fuerzas espirituales perfectas que están dentro de uno mismo, y todo ello pertenece a Atma. No a la personalidad, sino a Atma. O sea, que este es uno de los mantras que tiene más fuerza. Entonces, ¿cómo podemos sacar provecho de un mantra? Muchos dicen, yo estoy repitiendo un mantra, pero no siento ningún cambio, ningún resultado. Tiene que haber dos condiciones en la repetición de un mantra. La primera es entonarlo correctamente, que ahí está la dificultad. Y además yo hoy, con un poco de resfriado, pues me cuesta más entonar correctamente el mantra. Entonar correctamente la entonación, las notas, las letras, las palabras, entonar lo mejor posible, lo más perfectamente posible, lo que tú sientas en tu corazón, lo que tú sientas en tu intuición, y lo repites, pero buscando esa perfección en cada nota y en cada palabra. Eso es la primera condición. Y la segunda condición es estar atento y escuchar lo que estás recitando. Esa es la segunda condición. Y tan importante es una como la otra. Tú estás invocando, estás llamando a tu Atman, a tu yo superior, a las fuerzas espirituales de tu yo superior. Entonces tienes que estar muy atento y escuchando, y escuchándote a ti mismo. Es la segunda condición, porque una cosa es la llamada, la llamada a lo alto, es la llamada, la invocación, la evocación hacia lo alto, y luego la otra es la respuesta, porque siempre hay respuesta, siempre hay un reflejo, siempre hay el reflejo de la llamada, y ese reflejo, esa respuesta te regresa otra vez a ti. Y porque el Dios superior esto lo oye, lo atiende y responde. Y esa respuesta es lo que te va a iluminar. Eso es lo importante. Porque no podemos ser como niños, siempre llamando, siempre pidiendo, siempre necesitados. Sino que tenemos que ser responsables de saber recibir la respuesta, que siempre llega, que siempre está ahí. Entonces, estando atento a lo que dices y atento a la respuesta, a lo que estás, a lo que oyes, a lo que revierte otra vez hacia ti, que sin duda está, sin duda es. Entonces hoy nos vamos a mover durante una hora aproximadamente sobre toda esa relación del sonido oculto, el sonido oculto, que está detrás de este mantra, detrás del mantra, detrás de cada palabra, hay ese sonido integral que se llama nada. Nada, que en nuestro idioma quiere decir otra cosa, pero no tiene nada que ver. Es sánscrito, es una palabra del sánscrito. En el libro La voz del silencio, que os lo recomiendo, Madame Blavatsky escribe: si quieres oír el nada, o sea, la voz del silencio, primero tienes que aprender dharana. Yo voy apuntando palabras raras, luego si hay alguna pregunta. O sea, para oír el nada, la voz del silencio, la palabra integrada, el sonido sagrado universal, primero tienes que practicar y aprender dharana. Dharana es concentración. Primero tienes que aprender a concentrarte. Y en lo que he dicho antes, concentrarte en lo que tú estás pidiendo, rezando, invocando, y concentrado en la respuesta, en lo que te regresa, en lo que se te viene encima como respuesta a tu demanda. Y para eso pues hay que practicar y entrenarse en la concentración. Y yo diría más, no solamente concentración, sino también meditación. Porque el dharana es la antesala de la meditación. Para llegar a la meditación hay que pasar por la antesala de dharana, la concentración. Entonces llegamos a la sala de la meditación, que se llama dhyana. Dhyana es la sala de la meditación en donde uno se une con el sonido. En dharana te concentras con el sonido y en dhyana te unes a él. Tú eres el sonido, tú estás en el sonido. Eso es dhyana. Dhyana, sí. Es que hay una H, dhyana. El dhyana pues es la contemplación, Hay una película, no recuerdo cómo se llama, es una película, algo de Los Ángeles, un artista muy famoso de Hollywood, en donde aparecen Los Ángeles. La ciudad de Los Ángeles. Sí, la ciudad de Los Ángeles. No. La ciudad de Los Ángeles, gracias. En donde está el protagonista, como Nicolas ángel. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Está en Los Ángeles en una costa, en una playa, y están todos contemplando la salida del sol. Y por lo que parece en la película, cada día cuando sale el sol, todos van allí a la costa, a la playa, a contemplar la salida del sol, pero no solamente contemplar, sino también escuchar. Escuchar, oír la salida del sol. Que esa es la parte que hoy me gustaría que descubrieran. Que el sol no es solamente luz, sino también música. El sol es música. Y en esa película salen todos los ángeles a escuchar la música del Logos. Que los griegos, a Helios, le llamaban Logos, Helios, Apolo, a Helios le representaban con una lira de 7 cuerdas. Era el maestro de música, Helios. Era el maestro y el padre, el modelo de todos los músicos. Y decían que el mejor de los músicos. O sea, que eso ya nos da una pista. El Logos nos da no solamente luz, sino música integrada. El sonido integrado. ¿Qué quiero decir con eso de integrado? Integrado es como la luz del sol. La luz del sol decimos que es blanca, por decir algo. Decimos que es blanca, pero no es que sea blanca, es luz. Pero esa luz, si la haces pasar por un prisma triangular, transparente, se descomponen 7 colores, ¿cierto? Eso lo habréis leído en muchos libros, ¿verdad? O sea, la luz del sol se descompone. Entonces decimos que la luz del sol son rayos integrados, que se pueden descomponer. Y la música, el tono del sol, es sonido integrado, es nada. O sea que también se puede descomponer. Y ese sonido que nuestros oídos no alcanzan, que estamos muy sordos de verdad, yo no entiendo de verdad cómo podemos estar tan satisfechos y tan tranquilos y con los sordos que estamos. No estamos satisfechos. Nadie. Así me gusta. Vale. Que no estemos satisfechos y que busquemos, indagar, buscar y profundizar en ello. Porque la luz del sol no es solo luz, es música integrada, es sonido que se puede desglosar, que se puede separar en tonos, notas y tonos. ¿Y en la puesta de sol esto no se escucha? Solo claro que sí. Bueno, donde más es cuando empieza el proemio, como los proemios de las óperas de Wagner, la salida del sol es el proemio. Y Wagner es el que lo sabía interpretar mejor. Los proemios de Wagner, o como los de Vivaldi, los proemios de Vivaldi, ahí eso es la salida del sol. Y luego ya cuando está el sol ya salido, entonces ya toda la orquesta, todo el concierto de toda la vida y de toda la naturaleza. Es el proemio, la salida del sol. Y la puesta del sol ya es el crepúsculo, ya sí. Sí, no oyes nada. Sí. Menos bajito. Es música que no oímos y que estamos desesperadamente sordos. Pero me gusta más la puesta. Bueno, me gusta todo, pero la puesta me encanta. Sí, bueno, todo tiene su encanto. Todo tiene su encanto. Es el mayor espectáculo de la vida y del mundo y de la naturaleza. La salida del sol y la puesta del sol. Es el mayor espectáculo que tenemos. Pero es música, repito. Entonces, esa música del alba, cuando llega Aurora con su carro tirado por leones y detrás de ella, pues todos los genios, llega el alba con su carro, y entonces ella va despertando a toda la naturaleza. Y la luz del sol encuentra la respuesta y toda la naturaleza vibra y responde a esa luz del sol. Ese es el gran concierto de la vida, de la naturaleza, que en esa película de la ciudad de Los Ángeles se ve ahí Los Ángeles observando y escuchando el gran concierto de la luz del sol y de la respuesta de toda la vida en nuestro planeta. O sea, que ya tenemos dos pistas. Por un lado, el logo solar nos suministra una música dulcísima, creadora, una música que nos da vida, una música que nos da salud, porque Helios es el gran músico y es el gran médico de todos los males, ¿o no es así? Helios o Apolo no solamente es músico, sino que también es médico, es música que cura, que da vida, que regenera, que restablece, que impulsa, que da vigor, la luz de Helios y la música de Helios, la música de Helios. Los griegos lo interpretaban a Helios con una lira de siete cuerdas. Las siete cuerdas en los misterios explicaban que son los siete cuerpos del ser humano, los siete cuerpos que he intentado explicar antes aquí. Estas son, o sea que él con su música y su maestría hace vibrar, hace resonar nuestras siete cuerdas, las siete cuerdas de cada uno de nosotros, por ósmosis, se llama ósmosis, ¿no? La capacidad de responder, de reflejar, por ósmosis. O sea, Helios sale en el alba, en la salida del sol, y hace sonar sus siete cuerdas. Helios hace sonar las siete cuerdas, y entonces en nuestro planeta todos nosotros reaccionamos, reflejamos, respondemos con nuestras siete cuerdas al mismo tiempo. Por lo menos esa sería la idea. Y ahí vemos a Logos como director de orquesta, como director de música. Pero la cosa es más complicada, porque no solamente hay las siete cuerdas del ser humano, además que también hay la música de la naturaleza, que dice que si pudiéramos escuchar el mundo desde afuera, el mundo desde aparte, la naturaleza toda, ríos, bosques, mares, todo lo natural, no lo artificial, me refiero a todo lo natural en el mundo, montañas, ríos, mares, el sonido integrado de toda la naturaleza en nuestro planeta produce la nota fa. La nota fa es la nota de nuestro mundo, de nuestro planeta. O sea, que cuando entras en Dharana, tendrías que llegar a oír esa nota fa de la naturaleza. Pero bueno, aquí en la gran ciudad no. Hay que salir fuera. Porque en la gran ciudad es el fa bajo, pero... ¿Fa bajo? No lo sé, ¿sí? Ah, gracias. Fa bajo. ¿Cómo es? Do, re, mi, fa. Pero en otra escala. Ah, en otra escala. Bien, entonces, pues, esa sería la nota de nuestro planeta que podrías escuchar. Pero luego viene Pitágoras y nos dice que existe una música de las esferas. Y ya nos lo complica todo. O sea, que Marte tiene su propia nota, Venus otra, Mercurio, Júpiter, cada planeta tiene su propia nota acorde, y de manera que los siete planetas tienen un acorde. Ya tenemos el concierto, ya tenemos las notas, y los planetas moviéndonos en el espacio, cada uno con su nota, cada uno con su acorde, y todos juntos produciendo un concierto en el espacio. No te hace cosa sentirte tan sordo, tan sorda. Me da rabia. Ay, ¿cómo? Imagínate que te destaparan un poco y pudieras escuchar ese concierto, que ni las cuerdas, ni los vientos, ni los tambores, ni nada de eso puede repetir ni reproducir. Es irreproducible. Es la música de las esferas. Eso se puede hacer, ¿Sí? ¿Se puede reproducir? Bueno, yo en la formación que he tenido de arterapia, íbamos al bosque, en San Hilario y Sacalo, que estábamos en una masía, por la noche, de madrugada, entonces en silencio absoluto, y estábamos allí horas y horas, con los ojos cerrados también, escuchando el sonido. Y por supuesto, claro, en meditación y tal, escuchas muchísimos sonidos. Y además, si casualmente te tomas un honguito de esos que se toman los mexicanos, pues muchísimo más sonido y luego más colores y más de todo, ¿no? Pero no hace falta el honguito. Un simple hongo. Porque hay uno que es alucinógeno. Entonces ya no es tarana, es decir, que no hace falta, que no, si uno no tiene falta. Un mínimo de sensibilidad, sí. Y es capaz de meditar sin miedo, porque en la noche de madrugada, como además nos separábamos y cada uno tenía que irse a su espacio, da mucho miedo porque el sonido se intensifica tanto que te sientes que todo es amenazante de alguna forma, hasta que te tranquilizas. Entonces ya entras en comunión con los sonidos, ¿no? Dharana, pues es un esfuerzo de voluntad propio. No quiere decir un sacrificio, una tensión. Dharana no tiene nada que ver con estar tenso, gastar energía. No tiene nada que ver con gastar energía en absoluto, sino más bien todo lo contrario. En Dharana se produce silencio, descanso, relax, comodidad. No hay gasto de energía ninguno, cero. Yo creo que más bien lo contrario, te abres, Dharana es un sentido de abrirte, no de bloquearte. Dharana no quiere decir bloquearse en absoluto. Dharana es una técnica que se aprende pues como la natación, nadando. ¿Cómo vas a explicar cómo se nada? Pues no puedes, pues lánzate al agua. Pues Dharana es lo mismo. Practica y lo irás aprendiendo, que eso es lo difícil de explicar. Siempre teniendo en cuenta eso, ni tensión, ni bloqueo, ni gasto de energía. Eso es Dharana. Estar atento, escuchar, sentir, atento, abierto, despierto. Eso es Dharana, estar despierto en un propósito, en una idea, en algo, en un objeto. Dharana. Entonces, si somos capaces de alcanzar ese dharana, también descubriremos algo que complica más todavía lo que he explicado antes. Y es que el cuerpo físico en sí mismo tiene una nota clave, tiene un tono propio, un acorde propio, el cuerpo físico de cada uno, distinto. Puede ser, y es posible, que haya dos personas que tengan un mismo tono. Es muy posible, incluso diría que es fácil. Es fácil que dos personas, su cuerpo físico, la nota sea la misma. Y luego tenemos el cuerpo etéreo, que es el cuerpo vital. El cuerpo vital también tiene su nota propia y distinta del cuerpo físico. El cuerpo físico puede estar de una manera y el cuerpo etéreo de otra. Entonces son dos tonos distintos. Dos tonos diferentes. Y luego tenemos el cuerpo astral, ese sí que tiene, y también tiene su tono, ese es el que suena más. El cuerpo astral, como tiene mucho colorido, vibra mucho más, vibra más que el cuerpo físico, que el cuerpo etéreo, porque es más sutil, tiene más capacidad de vibrar, es más maleable, más ductil, más capacidad de vibración el cuerpo astral. Entonces también tiene su propia nota, que también puede coincidir con la de otra persona. O sea, puede haber el cuerpo astral de otra persona que tenga tu mismo tono, igual, tu misma vibración. Incluso tenemos un mental inferior, el cuerpo mental inferior también tiene su nota, que no tiene que por ser la misma que los otros cuerpos. O sea que me estoy complicando mucho. No. No, cada cuerpo tiene su nota distinta. Entonces, la nota de tu cuerpo mental inferior también puede coincidir con la de otra persona. Puede coincidir en el mismo tono. Pero lo que ya es casi imposible es que todas las notas coincidan con las de otra persona. Eso ya es muy raro, muy difícil. Las almas gemelas igual, sí. Sí, pero luego si le añadimos las tres otras notas, que son los cuerpos espirituales, manas, buddhi y atman, cada uno también tiene su tono, su vibración propia, si le añadimos esos siete notas, ese acorde es solo tuyo, no hay más, no coincide, eso es tu DNI, ese es tu DNI, esos siete tonos no coinciden con nadie más, son tuyos propios, es tu carnet de identidad, mejor dicho, es tu nombre secreto, es tu nombre esotérico, ese es tu verdadero nombre. Tu verdadero nombre viene dado por esas siete tonos, siete notas, que son las de tus siete cuerpos. Ahí está tu verdadero nombre secreto. El que conozca tu nombre, bueno, no digo que te dominará, pero vaya, porque no es lo mismo que vas por la calle y dices, ¡ey, ey, ey! Si no saben tu nombre, pues no haces caso. Pero dices, ¡María! Entonces sí, ¿verdad que reaccionas cuando dicen tu nombre? Pero si suele decir, ¡ey, ey, ey! ¡Hola, hola, ey! ¡Espera, espera! No sabes a quién se dirige. Pero cuando conoces el nombre de alguien, cuidado. ¿Ah? ¿Ves la diferencia? Entonces, sabiendo tu propio nombre, puedes crecer y perfeccionarte mucho más rápidamente. Todos tenemos ese nombre secreto, interno, espiritual. Todos lo tenemos. Pocos o casi nadie lo conoce, porque no hemos trabajado lo suficientemente Dharana y Dhyana, porque Dhyana es el que nos conecta directamente con Atma. A través de Dhyana alcanzamos Samadhi, o sea, si ya con Dhyana nos unimos al yo superior, con Samadhi el yo inferior desaparece. Ya no hay yo inferior. Cuando entras en Samadhi, María ya no es María, ya es el nombre interno, ya es el nombre espiritual. El nombre de tu personalidad ya no importa, ya desaparece. Entonces ya entras en el nombre espiritual, tu nombre interno. Tu nombre clave, esotérico. ¿Cómo traduce Samadhi? Samadhi quiere decir que tú te has integrado en ello. Ya estás integrado, te has unido a ello. En este caso estamos hablando del yo superior, del yo espiritual. Entonces conoces tu nombre secreto, tu nombre interior. Y una persona, un ser humano, esté donde esté, en cualquier lugar, en cualquier plano de conciencia, visible o invisible, si conoces su nombre, entras en contacto con él, sea quien sea. ¡Uy! ¡Uy! Lo que te estoy diciendo ahora. A ver, vamos a analizar un poco esto que te estoy diciendo. Esto es fuerte, es muy fuerte, cuidado. Cuidado, Fuerte no sé, pero difícil. Ahí está la cosa. Esotéricamente puedes entrar en contacto con cualquier ser humano, siempre conociendo su vibración, su tono, su sonido, su nombre. Puedes entrar en contacto con cualquiera. ¿Cómo se produce esto? Vamos a ver. Cuando alguien busca a otra persona, entonces hay una llamada. En esa llamada, tu yo superior vibra. Tu yo superior vibra llamando. Porque todo es vibración. Todo es vibración. Entonces, tu yo superior, con sus siete notas, con sus siete tonos clave, llamando en el espacio. Pero no en el espacio del aire, del oxígeno, que produce retención, que retiene, que frena. Sino en el éter, donde no hay retención, donde no hay freno. Entonces la llamada puede llegar a cualquier lugar sin encontrar resistencia de ninguna clase. La llamada del yo superior a través del éter del espacio no encuentra resistencia alguna, ni limitación ninguna. Esa llamada va. Y por ósmosis, esa llamada llega a esa persona con la cual el yo superior quiere entrar en contacto. Llega directamente a esa persona. Esa persona, cuando recibe la llamada, su yo superior, un instante, aunque sea un solo instante, vibra se ilumina y reacciona. Inevitablemente, inevitablemente. O sea, por eso digo y repito otra vez, cuidado, conociendo el nombre de alguien, cuidado, entras en contacto con él. Es una llave, es un canal, es un puente. Eso es lo que llamamos la invocación. Invocar. O evocar. ¿Qué puede pasar? Si tú llamas o te llaman, sí. Porque tú dices, si es con buenas intenciones, no pasa nada. Claro. Siempre que es de tu yo superior, la intención siempre es buena. Si es a través de tu alma espiritual, es tu yo superior el que produce la llamada, siempre hay buena intención, siempre hay buena voluntad, siempre. Entonces, esa persona le llega esa vibración por osmosis, es inevitablemente en el espacio, los semejantes se atraen, es una ley universal. ¿Por qué dices cuidado? Sí, entonces ese ser le llega la llamada y él vibra, en su yo superior hay una vibración y hay un destello. Esto que estoy explicando no lo he inventado. Lo describe maravillosamente Louis Vetter en su libro Vislumbres, de sabiduría antigua, un libro de vislumbres. Lo explica maravillosamente todo este proceso que yo me esfuerzo en explicar. Entonces, vibra, se enciende esa luz y entonces esa persona responde. Y se produce como un canal. Louis Vetter lo llama algo así como un telescopio, como un puente. Nosotros lo llamaríamos hoy una conexión de internet, ¿no? Como diríamos así, un WhatsApp, algo así. Wi-Fi. Sí. Wi-Fi. Un WhatsApp. Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi, una Wi-Fi. Una conexión a internet. Una conexión, inalámbrica. Sí. Claro, Louis Vetter eso lo explica más de 100 años atrás, que no había ni Wi-Fi, ni WhatsApp, ni nada de todo esto. Hoy ya no nos sorprende, hoy podemos ya imaginarlo, ya podemos entenderlo mejor que 100 años atrás, que el pobre Limiter no sabía ni cómo explicarlo, pero hoy sí, ya sabemos que las ondas se transmiten en el espacio y en el éter sin límites, sin límites. Entonces, la llamada, la respuesta, y crean un canal, un tubo, un wifi, un contacto, y ahí hay un contacto entre esos dos yos superiores, entre esas dos almas, hay un contacto, se establece, sin duda alguna, la llamada. Bueno, con eso intento explicarte, pues que cada uno de nosotros tenemos un tono, un sonido, una música, y eso pues lo estás expresando continuamente, a tu alrededor estás expresando tu tono. Ahora se ve por allí un tono, una música. A ver, sí, todo esto ya lo he explicado. Perdón una pregunta, espera. Nada que ver esto con las sincronías. Sincronías sería, por ejemplo, los que estamos aquí, que estamos sincronizados en un tema. Además, estamos sincronizados ahora mismo aquí en un tono alto. Entonces, la sincronía entre nosotros nos llevaría a tener un estado de conciencia más elevado. Que eso también es lo que nos proponemos en las reuniones teosóficas. Vibrar un poco más alto que lo ordinario y que lo vulgar de cada día. Por eso, pues, atendemos y nos acercamos a las reuniones de teosofía y a ciertos teósofos, como Josep Tarragó, que vibra muy alto, y cuando él hace sonar su violín, todos nos quedamos embobados, ¡oh, qué bien que suena su violín! Pues aquí nosotros venimos pues a afinar nuestro violín. Bueno, por lo menos yo lo hago. Cuando vengo a una reunión de teosofía, procuro afinarme en la sintonía del grupo. Entonces depende del que dirige, el que dirige la orquesta. Si es un buen director de orquesta, entonces se crea una sintonía, se crea unos acordes, se crea una música, y entonces cada uno afina su instrumento, por lo menos eso es la idea, afinar el instrumento, y el resto de días de la semana pues vas más afinado, más en acorde, porque si no, y no haces un poco de este de este esfuerzo espiritual habitualmente, te vas desentonando, te vas desafinando, y al final pues caes lo que caen muchísimas personas, la depresión, ansiedad. ¿Cuántos conoces tú que no han caído en eso? ¿Por qué? Porque están desafinando. Porque están desafinando, y cuando una persona se siente desafinada, se siente desintegrada. Quiero decir que no estás integrado, te sientes aleatorio. Estás... Nos falta una parte. Falta algo ahí. Alimentamos la material, no lo espiritual. Te sientes separado, distinto, menos, y ahí está la depresión. Entonces, por eso es bueno reunirnos y hablar de estas cosas y pensar, investigar y profundizar y elevar el tono, elevar la vibración, y así pues nos vamos afinando. Y afinarse quiere decir pues que estamos atentos durante toda la semana ahí escuchando la palabra mágica, la música celestial. Cada día se producen cosas maravillosas y mágicas a tu alrededor, pero si no estás afinada, pues no, se pierde, todo eso se pierde. Afínate. Y sí, se puede hacer un trabajo individual y solo, pero es mejor en sintonía, ¿a que sí? Es mejor en sintonía, en grupo, en tocar juntos. Bueno, no sé si... ¿Qué más quería explicar? Bueno, ¿hay preguntas? Tú has dicho que cuidado, ¿por qué antes? Ah, sí, cuidado. Sí. No se puede llamar a alguien, a algo, un ser, para luego despreocuparte de él. Para luego decir, bueno, lo he hecho, pero ya ni me acuerdo. O sea, en vano. O sea, no se puede llamar, invocar, no se puede recitar un mantra de estos en vano, para nada. Eso lo hace un cassette, o sea, este mantra que hemos recitado antes, lo pones en una cinta, lo pones en un aparato electrónico, lo vas repitiendo todo el día. ¿Qué resultado puede producir un aparato electrónico todo el día recitando un mantra? Si no hay nadie que lo escuche, si no hay nadie que lo entienda, si no hay nadie que produzca dharana, no sirve de nada. Pero si tú lo llamas y recibes la respuesta y la llamada y no lo aprovechas, y no te es útil, y no sabes qué hacer con esa respuesta, que normalmente es luz, es sonido, es música, es amor, y no sabes qué hacer con ello, pues, por un lado, haces perder el tiempo a ese ser, a esa persona, le haces perder el tiempo, que normalmente esos seres, pues, tienen su tiempo, pues, muy poco, tienen poco tiempo, porque hacen trabajos muy superiores. Es llamar a alguien que está haciendo un trabajo delicado, sensible, muy superior, muy alto, para luego decir, no, me he equivocado. Como a veces te llaman en el móvil, estás haciendo ahí tu trabajo concentrado en tu labor, te llaman en el móvil, ¿qué está Luis? Pero aquí no hay ningún Luis. Ya te han interrumpido, y a veces has corrido, se te ha roto algo por el camino, para luego decir, no, si aquí no hay nadie con este nombre, ¿verdad? O sea, haces perder el tiempo a esa persona, por un lado, y luego la energía que se te proyecta hacia ti, pues se pierde, no la sabes aprovechar. Pero, entonces, tú no sabes cuándo estás haciendo bien o no, porque, claro, yo qué sé si voy a escuchar eso o no lo voy a escuchar, entonces es probarlo, ¿no? A ver. Pero sin ánimo de molestar, sino... Perfecto. Claro, ¿no? Entonces, puedes saber. Ahí es donde nosotros nos tenemos que considerar como miembros de una orquesta mundial. Tú imagínate como una música, un músico de esa orquesta de nuestro planeta, haciendo sonar tu nota, tu música, tu verdad. tu corazón, tu amor, canalizando todo eso que tienes dentro a través de Dharana, Dhyana, Samadhi, canalizando, expresando tu vida espiritual, te conviertes en un músico de la orquesta divina. Entonces, la respuesta a través de ti se canalizará a tu alrededor, hacia esas personas que lo necesitan, los que están a tu lado, cerca de ti. Entonces tú resonarás, vibrarás y lo transmitirás a los demás. Algo que directamente desde esa otra persona no les llegaría. No les llegaría, pero a través de ti sí que les llega. A tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tus conocidos, les llega tu nota, tu música. Porque estás integrada en ese concierto, en ese grupo de músicos que está haciendo sonar las notas más altas y más elevadas en nuestro mundo. Pero es lo que decía antes, ¿eh? Si recibes la respuesta, pero luego sigues sonando en lo bajo, en lo inferior, la respuesta no te servirá de nada, se pierde para siempre, y luego pues lo que hará esa persona es cortar contigo. Sé que no me moleste más, porque también se puede hacer. Hay personas que lo saben hacer, se construyen ahí una puerta, una valla, y esa, que bueno, en Wi-Fi, en el internet también se puede hacer, ¿verdad? En el internet, cierras el contacto con esa persona y ya está. Pues y bueno, y te quedas sin la oportunidad de recibir más ayuda más adelante. Eso es lo que decía yo, el peligro que hay en ello. Es como el aprendiz de brujo. Te quedas así un poco, ¿qué hago? ¿Lo hago o no? Claro, es una responsabilidad, no sabes, ser responsable. No sabes qué hacer. Venga, únete a cuando uno está concierto. Preparado, o sea, cuando uno está suficientemente preparado, eso ya se da por sí mismo. Entonces, difícilmente te puedes equivocar. Aquí lo del ensayo y error no existe. Si no estás preparado, no vas a conectar, porque es imposible. Y si conectas, es obvio que estás preparado también para la respuesta y también para, como tú dices, como una caja de resonancia, ¿no? En la orquesta, que como músico no se te va a ocurrir dar mal la nota porque estás estropeándolo todo. ¿Para qué? Eso es un juego de niños tonto, ¿no? A eso no vamos a jugar, no perdemos el tiempo, como tú dices, ¿no? Y hacemos perder a lo propio. O sea, que si no estamos preparados no hay problema. Porque estamos practicando, pero sin ningún tipo de problema, porque, bueno... si no estamos preparados, el otro no ser llega. No lo va a llegar. Entonces, bueno, seguiremos practicando hasta que lleguemos. Sí. Otro concepto ya para terminar. Un concepto que también se repite aquí muy a menudo. Y en Josep Tarragón lo oiréis continuamente. La chispa divina, la mónada divina. El Atman como luz, como chispa, como iluminación. Bueno, ¿por qué no le cambiamos todo eso? ¿Por qué no le damos la vuelta y lo llamamos sonido? ¿Por qué no le llamamos verbo? ¿Por qué no le llamamos nada? Nada, ese sonido integral. O sea que lo mismo que decimos que el espíritu, la mónada, es luz, también podemos decir que es sonido, también es música, también es sonido. O sea que... lanza tu invocación en el meditar, en tu dharana, a tu yo superior. Y la respuesta también te puede venir no solamente como luz, sino como sonido. Como sonido. Como sonido espiritual. Y los libros de yoga hablan de sonidos que son los que te vuelven. Que son los sonidos de la tríada espiritual. La tríada espiritual... cuando estás en dharana, te vienen unos como sonidos especiales, que en los Yoga Sutras de Patanjali nos lo describe. Uno parece como un violín, el otro parece como una flauta, el otro es como una campanilla. Bueno, hace una comparación muy difícil de interpretar, pero que no solamente es luz, iluminación, lo que nos va a venir a través de la meditación, sino también música, sonido. Pero ese sonido inaudible para los oídos, por eso lo llamamos nada, inaudible. El nada es sonido inaudible a los oídos, pero audible en el corazón, audible en los chakras, en el chakra en el chakra Ajna y Swadhisthana. En los chakras superiores, ahí es donde se oye, donde está el oído interno. O sea que la respuesta te vendrá no solo en luz, sino en sonido, en música. Y eso es lo hermoso de la vida. ¿Alguna pregunta bien? Bright. Okay. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Correcto. Lo he dicho yo, he dicho en inglés, brillante. Ah, ha estado bright. Bien. Avui m'he divertit molt. Ja ho saps que jo sóc sincera. Bien, pues no hay ninguna pregunta. Bueno, pues mañana a las 5 de la tarde, mañana domingo, en Rubí inauguramos el nuevo local de la rama Viveka de Teosofía en Rubí. Estamos de inauguración. También tendremos un concierto de música, pero tocarán el han. ¿A que no sabéis qué es el han? No, ni idea. Ah, ¿ves? Es un instrumento nuevo, creo que viene de Alemania. Es una campana redonda, como una chafán. Eso lo toca uno al lado de la plaza universal y plaza de la catedral. Sí. A veces hay uno que toca eso. Tiene unos bultitos alrededor, sí. Y cada bultito da una nota distinta. Sí, que parece un satélite con unos que le han salido de unas texturas raras. Pues sí, con la mano simplemente, y tiene una vibración que le da lejísimos, le da muy lejos. A la catedral sempre hi ha nois que toquen, bum, i se sent des de molt lluny, Los sonidos estridentes, mundanales, bajos, ruido, lo que llamamos ruido, eso no llega muy allá, en el éter del espacio, los ruidos duran poco tiempo, se interrumpen y desafinan todo lo que encuentran, pero no van muy allá. Quiero decir que en tiempo de duración y en distancia, no tienen ni duración ni distancia en el éter, ruidos estridentes. En cambio, los sonidos como este, este sonido, nosotros ahora marcharemos de aquí y continuará sonando aquí dentro entre 3 y 4 horas en el éter, no en el aire, en el éter. Saldremos de aquí, ya ni nos acordaremos, y dentro de 3 o 4 horas continuará sonando este sonido que atrae buenas vibraciones. En el aire, como hay resistencia, ahora ya casi no se oye, dura pocos segundos. En el éter, horas dura este. Los ruidos estridentes, como he dicho antes, poco, duran muy poco tiempo. ¿Qué aleación de metales tiene este? Bueno, esto es una aleación especial para hacerlo vibrar. Esto tiene algo de plata, cobre, zinc, estaño y algo de oro también, un poco de oro. O sea, es una aleación especial, muy bueno. Y además este es antiguo. Entonces este dura mucho tiempo y llega en el espacio muy allá, a mucha distancia. Los ruidos estridentes ni duran mucho ni llegan muy allá tampoco. Molestan, estorban, pero en lo cercano y en poco tiempo. Estos mantras bien pronunciados, bien entonados y con dharana. Un mantra de estos te puede durar toda la semana. Toda la semana, bien pronunciado, bien dicho. Puede durar muchos días un mantra de estos. La vibración, el sonido, me refiero al sonido, el sonido, la vibración. Incluso a veces parece que cobran vida, que tienen vida propia. Parece que estos mantras llegan a tener como vida propia. Y al cabo de un rato te regresan otra vez. Y te piden más. Y bueno, es que esa es la ley de reflexión. Lo primero viene la expansión. La expansión. Produces, se dispersa, se expande. Luego viene la reflexión, se refleja. En algún punto del espacio se refleja. Y luego viene el retorno, la respuesta. Inevitablemente, un mantra de estos tiene estos dos conceptos. Expansión, reflexión y retorno, respuesta. Siempre. Y un mantra de estos, ya te digo, puede durar días. Y un mantra de estos pronunciado por un maestro espiritual, años. Entonces el Gayatri, que es tan largo, pues depende de quién lo pronuncie, depende de la vitalidad de la kundalini, de la shakti que cada uno le ponga en el mantra. Puede durar este bor mucho tiempo muy largo. En el éter, resonando en el éter. Por eso decimos, es tan bueno pronunciar el om, el om es una sílaba, es una pronunciación, es un tono que en el éter dura mucho tiempo, vibra y sigue vibrando durante mucho tiempo. ¿El OM es el sonido original, el primordial? A ver, el OM es el sonido integrado que nos va a ayudar en nuestra presente raza humana, en el desarrollo que nosotros estamos realizando como raza. Como raza es lo que nos va a despertar la mente superior. Ese que hemos dicho antes, el gurú, sea el maestro en el loto. Es el OM, es para despertar y llamar al maestro en el loto. ¿Alguna pregunta, ves? Una última, perdón. Entiendo que cualquiera de nosotros podemos tener vislumbres. ¿O no? Sí. Visiones. Sí, Vislumbres. Bien, para eso tenemos que aprender esta técnica que se llama Samyama. Samyama. Dharana, Dhyana, Samana. Que es una triple técnica. Samyama. Entonces, practicando Samyama, los vislumbres inevitablemente serán del maestro en el loto, tu yo superior. Esos serán vislumbres de tu yo superior. Inevitablemente, directo y sin nada que te estorbe, llegarás a tu maestro interior, practicando Samyama. Pero si lo haces sin practicar Samyama, entonces lo que estás llamando es otra cosa. Puede ser mundanal, ordinario, vulgar, incluso maléfico, en fin. Por eso insisto otra vez, practica Samyama y seguro que vas en la dirección correcta para dirigirte a tu maestro interior en el loto de tu corazón. No sé, ¿te he respondido bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues terminamos con la meditación. Qué tarde más bien aprovechada. Sí. Om Shanti. Gracias.